Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Finalmente el presidente Mauricio Macri se reunió con la Federación Agraria Argentina. El mandatario aceptó el diálogo después de varios frutazos y verdurazos para tratar los temas urgentes de las economías regionales. Pánfilo Ayala, director nacional de la Federación Agraria Argentina por el Distrito 1 y dirigente de la filial Laguna Neineg, dialogó con nosotros. La Federación Argentina detalló la delicada situación del sector productivo, especialmente lo grave que están las economías regionales. La apertura y la predisposición de seguir dialogando fue una de las primeras expresiones del presidente. También se habló de un fondo sobre temas cíclicos que se viene dando respecto a fenómenos naturales, un fondo que permita también a las economías regionales tener como reintegro en situaciones como la de emergencia, ¿no? Es fundamental, como es el tema de la agricultura familiar, la ley de semillas, economías regionales, son tan gravitantes como el tema bananero en la provincia de Formosa. El Fondo Nacional Bananero, como otros planteos, quedaron en agenda. De la reunión asistió el ministro de Agroindustria, Ricardo Burzaile, quien prometió diálogo. Se habló de todas las problemáticas en general de las economías regionales, en particular de cada una, no se desarrolló por el tiempo que se tenía con el presidente. Sí quedó en agenda este tema que tiene que ver con la problemática de la banana en la provincia de Formosa y en la Argentina, y nuestra propuesta del Fondo Nacional, que estaría siendo parte de una agenda que en breve se estaría teniendo en tratativa con el gobierno a nivel nacional. Brota una salida para los bananeros. La promesa del presidente fue recibirlos antes de finalizar el año, pero no prometió impulsar las economías regionales para favorecer a los de adentro. Pero fue un paso importante para explicar el bananicidio que ocurre en el norte argentino. Reportó desde Formosa para el informativo Farco Guillermo Guillén de La Nueva 98.1.